y que además estos territorios arrasados por el fuego no sean pues objeto de disputa, que es lo que se pretende, ¿no? Hay que estar vigilantes, hay que ver qué cosas, qué leyes, qué normas, porque al final eso toca hacer, vigilar que se cumpla la protección a esos territorios, acompañar en la denuncia, pero también proponer, cuestionarnos también nosotros y nosotras desde las ciudades. O sea, recupero mucho lo que ha dicho Marza, porque me parece crucial, fundamental también para todos y todas quienes accionamos de alguna medida desde estas nuestras posibilidades también, ¿no? Entonces, nos convoquemos también a este encuentro, seamos responsables todos y todas con lo que decimos también, pero también en esa responsabilidad hay como puntos de desencuentro cuando conversamos, y creo que lo colectivo favorece a que podamos de alguna medida no uniformizar una voz, pero sí una voz que nos represente a todos y todas, y esa voz que pues logre los impactos que todos y todas también queremos difundir a través del uso de estos micrófonos, a través del relatar estas experiencias que se están dando desde los territorios, desde esto que se está sintiendo, que esas voces se escuchen, que esas voces también se apropien de estos espacios. Entonces, ahí estamos, ahí nos seguimos desafiando y pues vamos a seguirnos encontrando más adelante con estos temas y con otros más, ¿no? Fuga radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido.